looking at the sun. No, you're not fooling anyone. De los artistas que suenan en la radio. Mes de noviembre, British Ambassadors. Las bandas y los artistas británicos que cambiaron la historia de la música. Biografía, anécdotas, curiosidades y mucho más. Escucha la radio todo el mes y participa por tu lugar en un evento exclusivo. La Nación 104.9. Más música. El ciclo Meet Music es presentado por BBVA, tu banco de mañana, hoy. La Caja, con vos 24 siempre. OSDE, en el momento de la verdad. Invita Bifitter, The Spirit of London. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. ¿Te importa quién te cuida? Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web ssalud.gov.ar. ¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri? Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full. Paso a buscar, ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Acá Rodrigo de Paul. Silencio, quiere hablar. Una Estela Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Estela Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fastix Exterior. Nos juntamos a organizar la fiesta sorpresa de Juli. Ay, pero este es el chat en el que está Juli. Era en el otro. Para los audios que se filtran, no tenemos solución. Para las filtraciones de afuera de tu casa, sí. Fastix, asunto sellado. Llegó la promo noviembre Extra Vida. Este mes, con la compra de dos tambores de Extra Vida XB 300, te llevas un termo de regalo. Extra Vida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Consumaría la República Argentina de Matenga, noviembre de 2025, inclusive bajado de estos exclusivos distribuidores oficiales YPF, información en migrante.yf.com, extravida.html, YPF, sociedad, número 4566-89-9799-9515. En línea, sin cortes, más de 300 temas por día. La Nación, 104.9. Más música. ¿Pizza fría? ¿Por qué no? ¿Vacaciones de dos meses con $100? Sobrada. ¿La misma taza para tomar café y tomar sopa? Obvio. ¿Comer de la olla para no ensuciar los platos? Clave. ¿Un plan de salud? Dame un toque. Que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online, buena cobertura en traumatología y kinesiología, y a precio amigo, obvio. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.